más, que tenga esta dicha inmensa como la mía, teniéndote aquí a mi lado y no teniéndome enamorado ya de por vida, de por vida. Eres tú quien me hace feliz, con solo mirarte a los ojos me elevo al cielo. Me escondo tras de una nube y espero que tú me encuentres para obsequiarte muchos besos. Amor, amor, amor, nunca me faltes, que eres este hombre que quiere amarte. Amor, amor, amor, nunca me faltes, sabes que vivo por tu amor y por nada más. Claudio, Taki Maciel, para vos. Más que tenga esta dicha inmensa como la mía, teniéndote aquí a mi lado y tú teniéndome enamorado ya de por vida, de por vida. Eres tú quien me hace feliz, con solo mirarte a los ojos me elevo al cielo. Me escondo tras de una nube y espero que tú me encuentres para obsequiarte muchos besos. Amor, amor, amor, nunca me faltes, que eres este hombre que quiere amarte. Amor, amor, amor, nunca me faltes, sabes que vivo por tu amor.